que la perdonará, caramba, y no la estrangulará, caramba, y la besará, caramba, que la perdonará. El mociú se puso bravo, el mociú se puso bravo, y con razón. Porque el ama se ha alargado, porque el ama se ha alargado con un ciñío. No para regañar y no viene a dormir y no quiere comer. ¡Ah, pobre mociú! Que se le fue la mujer. El mociú se puso bravo, el mociú se puso bravo y con razón. Porque el ama se ha alargado, porque el ama se ha alargado con un ciñío. No para regañar y no viene a dormir y no quiere comer. ¡Ah, pobre mociú! Que se le fue la mujer. Por la mañana ya no va al mercado ni compra el mandado ni trae el pan. Todo el barrio parece enterado que está enamorado, que perdió el albú. ¡Ah, pobre ciñío! ¡Ah, pobre mocío! Yo quiero llorar porque sufre tú. Pero no se ocupe que yo conozco bruja que por 4 pesos lo puede arreglar. Le roba un pañuelo y se lo puede entregar. Y la niña vuelve, vuelve muy mansita, vuelve sin la prenda, pero volverá. Y el mocío que es bueno, el mocío que es noble, el mocío que es hombre, caramba, que la perdonará, caramba, y no le estrangulará, caramba, y la perdonará, que la perdonará, caramba, y no le estrangulará, caramba, y la besará, caramba, que la perdonará, que la perdonará, caramba, y no la estrangulará, caramba, y la besará, caramba, que la perdonará. ¿Hasta cuándo, Agustín?